Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo estamos todos? Esta es una mañana de martes más, donde le traemos su programa de todo un poco, porque tenemos un montón de cosas para hablar de esto que es el K-pop, un género musical que causa revolución a nivel mundial. ¿Cómo están mis K-popianos? Ya saben que si quieren acompañarnos pueden buscar nuestras redes sociales en Facebook como Station K-Pop y en Instagram como Station-K-Pop. ¿Así? ¡Ay! Creo que me estoy confundiendo. ¿Dónde está mi super productora? Para hoy tenemos algunos comebacks que están sonando mucho y que la gente está esperando muchísimo también. Entonces estaremos comentándole un poquito de qué es lo que se viene para marzo, el mes que viene. Hoy también hay comeback, así que les voy a comentar un poquito más de eso también. Y no se olviden de poder compartir esta mañana con nosotros, porque tenemos un programa súper, pero súper interesante para el día de hoy. Dejamos un súper saludito a los que ya están sintonizándonos, como Liae, creo que se pronuncia así. Le dejo un saludo muy grande y gracias por estar en De Todo Un Poco desde el principio, desde el principito diría el libro. Estamos aquí para acompañarlos en esta mañana. Vamos a arrancar con la primera canción con toda la pila del día para que podamos disfrutar de esta mañana desde donde estén, ya sea su trabajo, ya sea la escuela o ya sea simplemente un día tranquilo en casa. Aquí arrancamos con la primera canción del día. Estén atentos porque ya no más voy a abrir la lista de pedidos para que puedan hacer pedidos en sus canciones y programarlos para nuestro super sector de pedidos, valga la redundancia. Estamos en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia, y la primera canción dice así. Green. 장 밖으로 out. Oh my god, 공기가 다른 걸 날개를 펴 위대로 fly away. 천천히 더 크게 숨 쉬면 돼. 나보다 길어진 밤이 가장 화려하게 빛나는 순간. Let's get started. 너와 나 둘만 놔두고 밤새도록 더 자유롭게 달려보자고. 영화 속에 봤던 거리 거리 쏟아지는 자리 어디든 말해 줄래. We don't wait. 길에 박힌 길에 따윈 없더라도 너와 함께면 좋아. 밤이 새도 우린 잠들 수가 없잖아. Este es el super sector, el proverbio del día. Y ahora sí, arrancamos con el proverbio del día. ¿Por qué? Un proverbio es un dicho o una frase que se torna popular. La idea es dar una enseñanza o algo, yo digo, algo de qué agarrarse para meditar y pensar durante el día, porque el día es largo. A veces se pasa volando, pero sí, si no tenemos algo en qué meditar, podemos distraernos con un montón de cosas. Y el proverbio del día de hoy dice así. Hasta una hoja de papel es mejor levantarla de a dos. Lo repito. Hasta una hoja de papel es mejor levantarla de a dos. Es interesante el saber o reconocer que por más sencilla que sea una tarea o por más fácil que se vea una situación, podemos necesitar pensar que es mejor no digo desperdiciar fuerzas, sino el aprovechar la ayuda. A veces recibimos una mano de personas que no creemos que nos pueden ayudar, pero siempre es importante entender esto, que es mejor hacer el esfuerzo junto con alguien, ya sea para empezar una tarea, ya está silbando mi ventana, ya sea para empezar un trabajo nuevo, empezar una meta nueva. Quizás muchos tienen el pensamiento de que este año va a ser diferente. Quizás no. Quizás algunos son como yo, un poquito detallistas y se sientan a escribir metas anuales, ¿no? Un ejemplo, manejar auto o escribir mi cómic, terminar alguna presentación o cosas así. Algunos no, pero siempre es mejor si tenemos la ayuda de alguien. Somos seres particularmente independientes, pero es mejor llevar una carga de a dos. Así que, ya saben, para que mediten el día de hoy, hasta una hoja de papel es mejor levantarla de a dos. ese fue nuestro proverbio del día. ¿Cómo estamos hoy, gente? Bienvenidos a los que se están conectando. Déjenme comentar aquí en el chat, a ver. Muy buenos días, dice Lía. ¡Ya, Corpi! ¿Cómo están? Corpis, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te saludaba. Dice que estás por mis repes, pero no estás en mi programa. Eso es triste. Muy, pero muy buenos días a todos. Por si gustan, ya tenemos los pedidos abiertos, así los puedo programar. Mientras tanto, déjenme hablarles del primer tema del día. Si bien marzo tiene muchos comebacks que son interesantísimos, por ejemplo, el comeback de Oh My Girl, The Red Velvet, G-Idol, Weekly, NCT Dream, Cherry Bullet, entre otros, los que están muy interesantes, voy a comentarles el siguiente, porque Takeoff está esperando el comeback de Banner en el 2022. Y hace más de un año que estábamos esperando un poquito más sobre esta información, ¿no? Y es que estos chicos de VT Entertainment regresan a los escenarios. Banner vuelve con el que sería su tercer single álbum el 28 de febrero, que sería en 5 días, 6 días más. Y está bajo el nombre de Take Off. Es un trabajo que mostrará un nuevo concepto de este grupo. La gente en el chat está acompañándonos súper, súper. Bueno, este grupo que se dio a conocer en febrero del 2019 sorprendió con su energía y su trabajo llegaba con el tema principal que era Better Do Better. Y con ese trabajo de presentación, el nuevo grupo masculino de VT Entertainment logró enamorar a muchísimos fans. Pero su regreso no tardó en aparecer y fue en 500 o 500. Así me sale, con un tema muy interesante. Bueno, más tarde entraron con un ritmo un poco rockero y potente y volvieron con Form. Y bueno, este último trabajo logró cautivar al público de una manera diferente gracias a la energía de cada uno de ellos. Pero ahora llegan las grandes noticias y es que tras más de un año de espera, los chicos de Banner anunciaron su vuelta a los escenarios con su tercer mini álbum, o tercer single, mejor dicho, que sería Take Off, y llega el 28 de febrero. Así que si quieren ver las primeras imágenes promocionales, pueden ir buscándola en internet, porque aquí es un poquito complicado de compartir. Así que ya saben, Banner en 6 días más tiene su comeback, o su tan esperado comeback. Y como les decía, estamos aquí en una mañana con toda la energía posible, acompañándoos siempre de la gente del chat, como es el IAE, creo que se pronuncia así, y de Corpi. Hola, ¿cómo estás? Bueno, estamos aquí y arrancamos con el primer sector. Así que ya saben, tenemos los pedidos abiertos para que ustedes puedan anotar las canciones que quieran escuchar en nuestro siguiente sector. ¡Hola, Lilia! ¿Cómo estás? Muy buenos días. Yeah, 뭐야 너린 난 엉망인데 다 Escuchas Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yeah. 계속 잡힐 듯 말듯 남기고 간 향기가 너무나 짙어 난 미친 반드시 춤을 추면 네 이름을 외쳐 24/7 A-day coming 매일 내 머릿속에서 맴돌아 왜 난 너에게 다가갈수록 넌 내 곁에서 멀어지는지 난 너의 곁에 항상 숨을 쉬고 싶은데 넌 나의 맘을 모르니 미쳐가 Donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y ahí teníamos los primeros temas del día de hoy. ¿Cómo están todos? Ya veo que estamos mucho más abultados en el chat. Bienvenido, Sammy. Bienvenido Brownie, bienvenida Lilia, bienvenidos a todos, ¿dónde está? No me olvido de nadie. Violet, welcome, welcome, de todo un poco, ¿cómo están? Estoy acomodando mis pedidos que entran en el siguiente sector, así que estén súper atentos. ¿Y cómo están todos en este martes? Cuenten. Orpi dice que está cansada. Ay, señor. Estoy tan alegre que me confundo de palabras. ¿Cómo están todos hoy? Cuenten. A ver, tenemos a Liae, que ya pidió sus canciones. También tenemos a Lilia, a Corfi y Sammy, que pidió su canción Zion With Me. Creo que es así. Así que ya saben, me entran. Me queda espacio para dos canciones más. Así que, ¿dónde están los que me pidieron que quedaron sin tema? Ah, sí, Violet y Brownie, mándenme sus temas, porfa, al chat de pedidos. Y cansada, y eso que ya es martes, sí, suele pasar. A mí también. Pero hay que verlo con la mejor manera y la mejor cara. Es bueno saber que están todos bien y hoy estamos en una tonalidad diferente y mientras esperamos para seguir acomodando nuestros pedidos del día de hoy, les quiero comentar que Take Off es el esperado comeback de Banner. Creo que se lo mencioné recién, ¿cierto? Ay, gracias superproductora por no decirme que me equivoqué. Este es mi momento. Kingdom. Ay, señor, me equivoqué. Kingdom anuncia su comeback con History of Kingdom. Bueno, a ver, algunos están con ánimo de martes. Sí, sí, es martes, ya sé. Y bueno, también dice Lilia que estoy a 1000 y usted como a 70%. Pero no se preocupe, después le paso el 30 que le falta. Así estamos a full todos. Como les comentaba, Kingdom tiene su comeback y bajo la compañía de GF Entertainment continúa la historia en este concepto de un nuevo trabajo para el 2022. Los chicos de Kingdom anuncian su comeback, History of Kingdom Part, yo diría que es Party for Dan o Part for Dan, porque tiene números romanos. Así que bueno, si alguien tiene el dato, mejor me lo puede dar, así puedo leerlo mejor. Y este llegará el 17 de marzo del 2022. Este es el nuevo trabajo que pone a Dan como protagonista con un nuevo concepto. ¿Qué piensan de este comeback? Sí, ¿no? Corpi, nada mejor que hablar de Kingdom teniendo a Melody de fondo. El grupo Kingdom, que está compuesto por 7 integrantes, que son Dan, Arthur, Mujin, Luis, Louis, Ivan, Joanne y Shiwu, van conquistando todo a su paso y con su música y concepto desde el debut. Su historia está marcada en torno a 7 reinos y 7 reyes, y es todo un éxito internacional. Su debut fue muy interesante y pudimos descubrir Excalibur, que un tema principal de History of Kingdom Part 1, Arthur, nos sumergía en su reino y donde las espadas y armaduras tomaban siempre el protagonismo. Mientras que en su primer comeback con History of Kingdom Part 2, Shiwu, nos presentaban el tema Karma, con un concepto que nos sugería, o mejor dicho, nos sumergía en el reino de las nubes. Y por último, hemos viajado al reino de la nieve para History of Kingdom Part 3, Ivan. Era que se llame Ivar, ¿no? Iba a sonar más vikingo, pero Ivan suena bien. Con el tema principal que fue Black Crow. Y como les comentaba, ahora en el 2022 conocemos un nuevo reino y rey. Y es que Kingdom anuncia su esperado comeback con la historia Kingdom Part 4, que sería Dan, o Part for Dan, porque si lo leen rápido, el 1 y la B, o la I y la B es 4, entonces sería Part for Dan. Ajá, interesante, ¿no? El próximo 17 de marzo, este trabajo llega con un nuevo concepto en el que Dan será el rey, el King. Mientras que el reino nos traslada a uno totalmente nuevo. Así que no se pierdan las primeras imágenes promocionales de los chicos de Kingdom en la primera ronda de publicación para las versiones de Glory and Memory. Mientras esperamos conocer más detalles de esto, podemos conocer mejor a Kingdom a través de una entrevista exclusiva en el que podrás saber sobre su concepto de los reinos y curiosidades, y también puedes disfrutar de la mejor música recordando su último trabajo. Y eso nos dice que ya están prontito a aparecer con su comeback. Thank you. ahora sí, arrancamos con la tanda de pedidos. Así que estén atentos ahí, ahí, a que salga su tema. Esto es De Todo Un Poco, en su programa de todos los martes en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Man의 시간 아침이 오지

가 No way losing my way Ain't no way 멀어지기만 해 아플 기시도 난 깊어 만감하면 어떡해 난 아무 말도 들리지가 않는데 난 아무것도 보이지가 않는데 Donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. My beautiful, my girl, and so beautiful, my girl. In the cube. Girl, this is my confession. Drop that. Oh, listen to my heart, 내 맘 들어봐봐. 어떤 말로도 너를 표현할 수 없지. 맘 들려줄게 아무 때나 내게 와 내 품에 안겨 그냥 눈을 감고 내 맘 들어봐봐. Beautiful, my girl. like no blueberries in my ice cream cake. No air to breathe with that masking tape. Stop me. I need a hostage free. I need a rocket ship. I need a run from. I like no blueberries in my ice cream cake. No air to breathe with that masking tape. Stop me. I need a hostage free. I need a rocket ship. I need a run from. From you. What's in your eyes, baby? Red, green, or blue? Welcome to the other side. I keep losing my temper for you. I love it how you think I'm always this cool. Excuse me, but I think I'm just a fool. What's in your eyes, baby? Red, green, or blue? Welcome to the other side. I like no blueberries in my ice cream cake. No air to breathe with that masking tape. I need a hostage free. I need a rocket ship. I need a run from you. From you. I'm just kinda lost. From you. I've been looking down a lot. From you. I'm falling way too slow. From you. Now tell me when to stop. Your motto, pass me the tape. Titch, good old, don't make me shoot. Same full of rappers, jump with the motto, so we need to go. Drop to the floor. Yeah, we blow, blow. But y'all get on them stylish shit. The way we I'm a vibe, feeling me. I'm more, yeah, oh, she knows it. She's in love with me, and that's a drug in dangerous doses. In love with your poses. Can't see straight, can't focus. Get chills when I see old face, you the coldest. Coldest. Coldest. I like no blueberries in my ice cream cake. No air to breathe with that masking tape. Stop me. I need a hostage free. I need a rocket ship. I need a run from me. From you. Blue to make you come up. So when you think it's almost over, I got this blue to make you come up. So now you're blown on your covers. I got this blue to make you come up. So when you think it's almost over, I got this blue to make you come up. Escuchas Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Can you tell 절대 걱정하지 마. 밖에 나가서 나 겨길 밟자. 영화 같네. 속이 몰렸는데 그게 오자 달리 너와 급속을 드라이빙 그런 매력보다 너의 강인 드라이브 이리와 유하길 바라는데 그게 오자 달리 우린 내일이 없이 yeah. 먼저 자 내게 가서 안아줄게 난 너를 위한 이 부자리 Y esos fueron los pedidos del día de hoy. Uf, estuvimos a full. Tuvimos a Eric Nam, Super Junior, Yesung, Beast. Tuvimos dos veces a Beast. Yeah, super. También tuvimos la canción Dance with Me, No Blueberries y Good Bam. Aprovechamos para dejarle un saludo a Emmy. Bienvenida a su programa de todo un poco. Estamos aquí siempre acompañando a Station K-Pop, que nos dio la oportunidad de aprender y estar acompañando cada martes en la mañana. Entonces, bienvenida, Emmy. Voy a usar mi voz para saludar a Corby, pero le voy a bajar un tonito para que no se ponga celosa. Bienvenida, Emmy. Hola, Corby, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Qué bueno verlos. Sam, Brownie, los demás, Lilia y Violet Fantasy, que siempre están por ahí. Falta Yushi Yu, que hoy no apareció. Después, a ver, ¿a quién me falta nombrar? Ay, señor, se me lengua la traba. Estoy muy, muy emocionado, parece el día de hoy. Y arrancamos con el sector de la recomendación para que puedan ver un K-drama. Y esto dice así. The line when every one of them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence of cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from a sin? Por cierto, Brownie fue a comprar pan para desayunar, me imagino, ¿no? O para comer. Lo gracioso es que se fue tan rápido que cuando volvió ya pasó su canción. Pero lo bueno es que tiene el pan para comer, así que es bueno. Todo tiene su lado bueno, no se olviden. Y la canción que tenemos ahora. No, está normal. No es que esté emocionado, sino que estoy con un poquito más de pilas hoy. Ahí está la noticia. Casi se me pasa. Les voy a comentar la noticia. Es posible, bueno, no es posible, es casi seguro que las clases presenciales vuelven. Solo tienen que confirmarme mi horario. Por eso es que nuestra superproductora hoy no está casi. Está en el colegio viendo su horario para ver cómo quedan, ¿no? Así que estén atentos a nuestras redes y nuestros chismes para ver qué acontece con el horario. Porque el programa siempre va a estar, no se preocupen. Posiblemente sigan los martes. Si siguen mis días libres los martes en la mañana, estaremos aquí los martes por la mañana. Si hay alguna novedad, estaremos anunciándola siempre en la página y también en el grupo de WhatsApp. Así que estén atentos. Esa era la noticia que tenía que comentarle a Corpi antes de que me olvide. Porque mandaba saludos para nuestra superproductora GN Citizen, que hoy está un poquito ausente porque está en el colegio y está acomodando un montón de cosas con el horario. Sí, el tema del Ministerio de Educación aquí está un poco loco. Pero, ni modos. Hay que trabajar para comer. Deep beside me, I'm faded. No todos somos idols que vivimos de nuestra voz. Si yo fuera un idol, ¿qué estaría haciendo ahora? probablemente viajando a Islas Maldivas a tomarme un mate ahí, en la playa, con el agua en mis pies. Pero bueno, arrancamos con nuestra recomendación. La música que escuchan es Imagine Dragons del álbum Natural, que es de nuestro host que vamos a presentarles el día de hoy. El host se llama Voice. Sí, así es. Voice. O sea, voice de voz, ¿no? No de voice de chicos. Les voy a comentar que Voice es un K-drama que centra en una historia con una alta, alta dosis de suspenso, ya que al centrarse en el género policial, logra mantener a la gente con una constante emoción. Esta serie se estrenó en el invierno del 2017, es antigüita, por la televisora Orion Cinemark Network. Y trata sobre crímenes cometidos por unos asesinos seriales, en particular sobre uno de ellos, del cual no se sabe con certeza su verdadera identidad. Y para conocerla es mejor ver toda la serie. Tiene dos temporadas, porque es la trama que mantiene la atención de los espectadores, y solo cuando emite el sexto capítulo, alerta de spoiler, no, en el sexto capítulo, para que estén atentos, se da un poquito más a conocer lo que es este asesino serial. No sé si la habrán visto, pero en su primera temporada tiene un argumento la investigación, más que nada en búsqueda del asesino de la esposa del detective Mo Jin-yuk, la cual fue violentamente asesinada. Digo violento porque estamos en horario de protección al menor. No, mentira, fue asesinada. Y después de pasar eso, la dejan ahí tirada muerta. Y ese incidente sucede en la tarde o en la tarde noche del cumpleaños de Jin-yuk, de su esposa. Y cuando la mujer se dirigía a llevarle la cena, pasó todo el accidente. Entonces, esta historia trata de dar un toque de búsqueda, porque es una trama muy interesante para poder pensar y quedar. Bueno, a mí, por ejemplo, las series que hacen pensar a uno me gusta mucho. Por eso es que les comentaba que de los anime, la Death Note me encanta, porque hace pensar demasiado y está muy buena. Así que para los amantes de lo que es el suspenso y todo lo que es trama policial, es muy recomendada, ¿ok? Así que estén atentos para poder verla y comentarnos qué tal les fue. Sam dice que la vio, Sam 501 dice que la vio y que le encantó. Sí, la verdad es que es muy, pero muy interesante, atrapa mucho. Y tiene dos temporadas. Sí, la primera es la que tiene ese, ¿cómo se puede decir?, primer impacto, que hace que uno se emocione más. Pero bueno, es cuestión de ir aprovechando el tiempo y chequeándola. Ok, así que esa es la recomendación de el día de hoy. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Whatever step in, will it save us from a sin, will it? Cause this house of mine. En mi sector, leyendo el chat, Brownie dice: a mí me encantó la primera, más porque está Jisung. Sí, hay que aprovechar cuando están nuestros idols. Como la nueva idol que le encanta al DJ Anónimo. Se los comenté el anterior episodio. Así que si quieren, pueden escuchar la repe y se van a dar cuenta de quién es. Y hasta ahora sigo viendo todas las fotos. Ah, sigo esperando el debut. Y bueno, ahora dejaremos una canción de Lost para que ustedes puedan disfrutar. Y, ay caray, ya son buenas 4 temporadas. Esa es nueva. Bueno, continuamos con nuestra música en esta parte. Will somebody... Y sí, ahora llega nuestro sector de las noticias generales. ¿Cómo están? Aprovechamos a saludar a nuestros patrocinadores, Yushi Yu, Corpi, Sammy, Brownie y todos los que están en el chat, que son nuestros patrocinadores de los sectores más interesantes de su programa. A ver, ¿qué tenemos para hoy? A ver, arranquemos con algo interesante. Dice, los fans piden un solo de Zhihun a SM Entertainment. Así es, los fans de EXO. Los integrantes de EXO han debutado como solistas en los últimos años, sin embargo, uno de ellos no ha tenido esta oportunidad. Entonces, el grupo masculino EXO de SM Entertainment, que debutó el 8 de abril del 2012 con la canción Mama, a partir de esto, todos los integrantes de la boy band han tenido un trabajo como solistas, incluso Suho, quien recientemente salió del servicio militar. Interesante, ¿no? Y como les comentaba, desde el 21 de febrero de 2022, EXO-L, que es el club de fans de EXO, pide que la empresa SM Entertainment permita que Suho realice actividades como solista antes de entrar al servicio militar y exige la compañía un mejor trato para él. Interesante, ¿no? Por ello, el fandom del grupo masculino se ha manifestado en las redes sociales con el hashtag Trade Sehun Better o Sehun Better. Ay, me confunden y me cuestan los nombres, pero no importa. Y como les comentaba, esta no es la primera vez que EXO-L hace este tipo de peticiones a la agencia. En el 2019, las fans de China crearon el Sehun Needs Fair Schedules debido a la misma situación que estaba pasando actualmente. Según la página de noticias de Korea Boo, la usuaria How Seung Bar empezó con este movimiento SM Entertainment. ¿Saben qué hizo? Eliminó la publicación a las horas. Interesante, ¿no? Aunque este hashtag ha sido tendencia mundial, sobre todo en Turquía, Filipinas, Indonesia y Emiratos Árabes. Interesante, ¿no? Voy a tener que pedir que mis fans hagan hashtag DJ Anónimo Free Week to Work o un horario diferente para ver qué onda que pasa con mi trabajo. ¿No? ¿O qué dicen los fans? ¿Hacemos un hashtag para ver el horario? Y bueno, actualmente el grupo de EXO está conformado por 9 integrantes y solo 8 de ellos han tenido actividades como solista y 6 han debutado oficialmente. Lei el 28 de octubre, Chan el 1 de abril de 2019, Baekhyun el 10 de julio del 19, Suho el 2020, el 30, Kai el 30 de noviembre del 2020 y G.O. el 26 de julio del 2021. A solo unos meses de haber salido del servicio militar, sacó su álbum Empathy. No sé qué tendrá que ver, pero yo solo leo las noticias y mi... ¿cómo se llama? Mi escaleta. Y en otras noticias, la agencia de BTS actualizó los datos sobre la salud de V. Y bueno, para las que estaban pendientes y los que estaban pendientes, la noticia llegó hace unos días, dado que había dado positivo a COVID-19. Lo que hizo que sus seguidores inundaran las redes sociales con mensajes de apoyo. Entonces la agencia del grupo Big Hit Music fue la encargada de anunciarlo a través de la plataforma Weverse. ¿O Weverse? Ay, señor. Donde ahora han actualizado sobre su estado de salud. Y las noticias son las siguientes. Dice: hola, somos Big Hit Music. Nos encantaría informarles que el miembro de BTS, V, se ha recuperado totalmente del COVID-19 y su cuarentena ha concluido hoy, 22 de febrero. V ha recibido tratamiento desde casa desde casa el día martes 15 y ahora puede volver a sus actividades diarias, comunicó la agencia. También agregó: V no mostró ningún síntoma en particular durante la cuarentena. Tuvo una leve fiebre cuando empezó el tratamiento en casa, pero desde entonces se ha recuperado completamente. nos gustaría expresar nuestra gratitud hacia todos los fans que se han mostrado concentrados por la salud del artista, así como hacia aquellos que dentro del campo de la medicina nos han hecho el trabajo de poder apoyar para enfrentarse al COVID-19. Seguiremos poniendo la salud de los artistas como nuestra prioridad más alta y seguiremos las normas sanitarias. Gracias. Concluye Big Hit. Perdón, tenía que hacerlo. Me ganó. Y continuando con esa noticia, estas palabras fueron celebradas por todos los seguidores, quienes estaban muy atentos para saber qué es lo que estaba pasando, y ahora que se recuperó mucho, pero mucho más, ¿ok? Y aquí seguimos con la siguiente noticia. Yu-Gi-Oh! Tiene unos datos curiosos para que ustedes se hagan más fans de él. El bailarín que participa dentro de GOT7, una de sus pasiones fue el baile y desde pequeño empezó a bailar. Entonces, mostrando su determinación por la actividad, rápidamente comenzó a destacarse y fue así que, tras ganar algunas competencias, fue motivado a audicionar ¿a dónde? A JYP Entertainment. Otro dato curioso es que el emoji que los fans usan para representar a Yu-Gi-Oh, creo que se pronuncia así, Yu-Gi-Oh, es una flor amarilla en honor a los dientes de león. Esa es una flor favorita, o directamente la favorita de nuestro artista, y la ha utilizado en lanzamientos de canciones, en joyería y hasta en 2 tatuajes con dicha figura. Otro dato curioso es que, además de ser cantante y bailarín, es un talentoso compositor dentro de GOT7. Estuvo detrás de las melodías como Poison, Crush and Burn, To Me, Thank You, Sorry y más. Mientras que en su carrera como solista ha escrito todas sus canciones lanzadas hasta el momento. A principios del 2021 se anunció AOMG y firmó un contrato como solista bajo este sello, que presentaría primero un sencillo pre-released llamado I Want You Around, y luego su primer mini álbum bajo el nombre Point of View. La primera aparición de Yu-Gi-Oh! En televisión ocurrió durante el programa Win, Who's Next, en un episodio de Survival Show. Los artistas, que en ese momento eran aprendices de YG Entertainment, JY, ay, señor, son tan parecidos, ¿por qué solo se ponen iniciales? ¿Por qué no se ponen un nombre completo? Visitaron el antiguo edificio de JYP, así que los trainees de ambas compañías compitieron en baile y canto. Qué interesante, ¿no? Son datos que hacen que un idol sea más, pero más conocido. Y ahora sí, nos despedimos con la última canción de nuestra playlist del día de hoy. Y no se olviden de disfrutar siempre las experiencias vividas. Escuchamos nuestra siguiente canción para irnos con toda la euforia. 자 시간이었어 너의 미래는 바로 상상을 달렸어 두려움 떠임 버려 우린 그래도 돼 모든 열쇠는 너에게 있는데 잠들지 않아도 꿈꾸던 널 잊지 않기를 바래 바래 오늘 우리 함께 신나게 한번 불태워볼까 꼭 하나 된 feeling feeling So turn me up We got that power power 네가 나를 볼 때 서로 같은 마음이 느껴질 때 시간은 가 지금 더 틱톡 We take shots 떠나자 우리가 뱅뱅 파워 이어폰 달고 흘러 나오는 멜로디로 시끄러운 손 잡고 볼륨은 all high We got that power every time 힘들지 않아도 꿈꾸던 널 잊지 않기를 바래 바래 오늘 다시 함께 신나게 한번 불태워볼까 꼭 하네 feel it So turn me up Con esta melodía nos despedimos. Ya saben, no se olviden de disfrutar las experiencias vividas el día de hoy. Les dejamos un abrazo muy grande, Dios los bendiga mucho y nos vemos en el próximo programa de Todo Un Poco. Aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Esto fue De Todo Un Poco, en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia.